En la mañana del 16 de junio de 1955, aviones de la Fuerza Aérea bombardearon Plaza de Mayo. El objetivo era matar al presidente Juan Domingo Perón. En la masacre fueron asesinadas 300 personas que pasaban por allí, entre ellos niños y niñas. A 67 años del bombardeo, homenajeamos a sus víctimas. El próximo sábado, 11 de junio, de 10 a 17 horas. Porque recordar es volver a pasar por el corazón. Jornada artística, radio abierta, muraleada. Trae tu remera y la estampamos. Avenida Patricio 717, Cooperativa Solidaria Suárez. Organiza Encuentro por la Memoria La Boca Barracas. Sumate. Construyamos juntos la memoria colectiva. Recordar es volver a pasar por el corazón. Voces de los chicos y chicas de las escuelas públicas. Escucha Hora Libre. De lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía y de 2 a 3 de la tarde. Hora Libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela Comunicación, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa, amigo? No, nada. ¿Qué me va a pasar? Ah, ¿ponemos la radio? Bueno, dale. Nuevos trapos. No hay por qué. Con la China Sánchez, Juan Motero y Fran el Barbeta. De dos a... No pude. Nuevos trapos. No hay por qué. Con la China Sánchez, Juan Motero y Fran Acosta Ryan. De lunes a viernes de 12 a 14 por La Riachuelo, la radio de tu barrio. Siempre es como la primera vez. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los y las estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de investigar un poquito qué están haciendo junto a sus docentes y tratando de que eso se convierta en un contenido radiofónico que vos en esta mañana estás escuchando. Bueno, el programa REC, como siempre te digo, está en la coordinación general del programa, el señor Néstor Cortés. Le damos la bienvenida a Ludmila Galeano, que es nuestra operadora que nos está sacando al aire. Le agradecemos a Analía Spauso, que está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y te quiero contar que tenemos a la escuela en la cual trabajó nuestra compañera Yael Blanca, ¿sí? Así que, bueno, tenemos a estudiantes sentados y sentadas alrededor de la mesa de Hora Libre en el Barrio y yo quiero que, de alguna manera, ellos y ellas saluden. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Gonzalo Romero, del tercer año, del Isauro Narancibia. Ajá, así que en unos segunditos vamos a estar contando todo sobre la escuela Isauro Arancibia, ¿sí? Los oyentes empiezan a conocer de qué se trata esta escuela, que tiene sus particularidades. Bien, los chicos y las chicas que vienen hoy, bueno, trabajaron, como les contaba, con Yael Blanca y con la docente que se llama Marianela Polverini. Hoy vinieron con Florencia Figueiras y con Ramón Monchi Coronel, que fueron los dos docentes que acompañaron en el micro, porque se vinieron en micro, pese a que están cerquita. Sí. Bueno, me quieren contar un poco acerca de Elisauro. ¿Me lo quieren presentar en sociedad a la escuela? ¿Qué es Elisauro? Elisauro, para mí, fueron muchas cosas que me pasaron a través de toda mi... de mis facultades de crecer. Ajá. Es una escuela que tiene que ver con enseñar en qué nivel, primario, secundario. Primario, secundario y creo que jardín también, me parece que hay. Jardín también tiene. Sí. Uh-huh. Tiene jardín. Bien, ¿me cuentan cómo llegaron a Elisauro? ¿Tienen ganas o arrancamos con el tema directamente? No, sí. De mi ¿cómo parte, llegaste? Contame. Y llegué en una situación complicada en mi vida, que estaba perdido en tema de consumo, viste, orientado en lo que quería hacer para el futuro. Ajá. Y con muchas ganas de arrancar una vida nueva. Uh-huh. Les contamos a los oyentes que Elisauro es una escuela a la que concurren básicamente estudiantes adultos. Sí. Para terminar sus estudios primarios, secundarios. Y bueno, acá teníamos el testimonio de alguien que, digamos, se dio la segunda oportunidad a partir de entrar a Elisauro. Es una tercera para mí. ¿Una tercera? Sí. Buenísimo. Una tercera oportunidad. Buenísimo. Es re importante el laburo que hace Elisauro. ¿Ustedes me quieren contar cómo llegaron? Bueno, yo de mi parte llegué a través de una amiga. Uh-huh. Bueno, yo... No estaba estudiando, bueno, pero a través de mi amiga esta me hizo entrar a la escuela, a Elisauro. Uh-huh. Y bueno, así que estoy a, gracias a ella, estoy ahí en la escuela y bueno, hará como 2 meses, un poco más, un poco menos, no me acuerdo muy bien, pero... ¿Y cómo te sentís en Elisauro? Cómodo. Bien. Tranquilo. Eso es lo principal. Sí, eso es. Lo de menos. Bien, esta escuela se caracteriza por tener ciclos, ¿no? ¿Ustedes en qué ciclo están? Tercero. ¿Es el último? Para entrar a la secundaria el año que viene. Sensacional. Sí. Bueno, buenísimo. O sea que tenemos la expectativa de ahí nomás la secundaria el año que viene. Claro. Está bueno. Sí. Mm. ¿Alguien más me quiere comentar cómo llegó? ¿Tenés ganas? Dale. Presentate, decime tu nombre. Hola, me llamo Aide y me gusta el colegio donde estoy estudiando y yo entré hace 3 semanas acá a la escuela. Me gusta porque es un colegio que da oportunidades para estudiar a personas adultas y quiero terminar en la primaria y seguir estudiando la secundaria. Uh-huh. Eso es mi meta y nada, es lindo estar en el colegio, en esta escuela, me gusta y estoy llegando a conocer compañeros y me encanta, nada más eso. Buenísimo, buenísimo. Qué lindo es que estén cómodas y cómodos. ¿Te querés presentar? Decime tu nombre. Me llamo Brian y me gusta, me resultó cómodo la escuela en la que estoy. Bueno, genial. Eso es lo principal, ¿no? Conectar con lo que uno está haciendo y sentirse cómodo. Bueno, han trabajado un tema bastante particular, ¿no? Y que me parece que también los cruza a ustedes, que es el trabajo, ¿no? Estuvieron trabajando justamente este tema. ¿Me quieren contar de qué manera vieron videos? ¿Estuvieron trabajando sobre definiciones? ¿Quién quiere arrancar? Y definiciones de la vida, viste, que uno hoy en día atraviesa cotidianamente situaciones, viste, complicadas sobre la discriminación, la falta de opiniones de empleadores, viste, que te explotan. Uh-huh. Está muy complicado hoy en día, viste. Genial. Ustedes hicieron un audio que tiene que ver con las definiciones sobre el trabajo. Vamos a escucharlo y después vamos a charlar un poquito sobre esto. El trabajo en economía refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes y servicios. El trabajo es uno de los factores de producción junto con el capital, la tierra y la tecnología. Así consiste en el esfuerzo humano puesto en la producción y venta de bienes y servicios. Tenemos acá una opinión sobre el trabajo. Estamos opinando del trabajo, sus valores, sus emprendimientos. Según Marx, en sus presentaciones dice que el trabajo es una actividad específica del individuo donde puede expresar su humanidad. Esta materialización del ser humano mediante el trabajo cobra vida en un producto que es externo al individuo. Es creado por él y al mismo tiempo al propio hombre, que sufre modificaciones en su constitución. Y ahí estábamos escuchando una definición de trabajo, pero trabajo es lo que nos cruza todos los días. En mayor o menor medida todos hacemos alguna actividad para vivir de eso, ¿no? Yo ahora estoy sentada acá y esto para mí es un trabajo, ¿sí? ¿Cómo es esto de trabajar para ustedes? ¿Cómo se vinculan con esa idea de el hacer? ¿Están haciendo alguna actividad? Y yo hoy en día estoy tratando de organizarme, ¿viste? Por el tema laboral y todo eso, ¿viste? Claro. Todavía no la tengo muy, muy clara qué voy a hacer, ¿viste? Pero me gustan los emprendimientos que hoy en día hay en el colegio, ¿viste? Claro. Lo voy a tomar. Claro. ¿Viste que hay cursos? A ver, por ejemplo, contanos. De panadería, de bicicletería. Ajá. Peluquería también. Claro, claro. Y estamos viendo, estamos acá con los chicos, ¿viste? Siempre acompañándolos ahí, ¿viste? Tema, bueno, vamos a ir a chusmear un poquito a ver, claro, qué podemos contar, ¿viste? Para abrir un poco más las experiencias laborales. Claro, es fundamental eso. Y está buenísimo que lo hagan en la escuela, porque no es sencillo la cuestión de la búsqueda laboral. No es sencillo permanecer en un trabajo. Entonces, esto de que ustedes se estén preparando para hacer una actividad me parece fundamental en la escuela. Está buenísimo esto. Así que, bueno, sigan chusmeando y sigan participando de, sí, esos, de ese aprendizaje. Sí, el otro día me fui a cortar el pelo con una compañera que me dijeron, vamos, que yo te voy a cortar el pelo. Así que estamos viendo ahí con los compañeros para seguir cortándonos el pelo, ¿viste? Aprendiendo un poco más de la escuela. Claro, está buenísimo eso, porque eso te genera la posibilidad de trabajar de eso. Y che, ¿y te gustó el corte de pelo que te hizo? Sí, sí. ¿La podemos diplomar ya? ¿Le damos un diploma? Ah, te recibiste hoy de peluquera. Y un 7 le damos. Ah, bueno. Bueno, está muy bien. Me gusta la idea esta de que se estén preparando para el trabajo. Ahora, no es sencillo esto de buscar solo, solas, esto del trabajo, gestarse un trabajo solo. Y ustedes me parece que estuvieron trabajando esta la importancia de estar acompañados a la hora de prepararse para el mundo del trabajo y también en el hecho de trabajar. Vamos a escuchar, tenemos un segundo audio que tiene que ver con esto, la necesidad de estar con el otro en este camino. Necesitamos estar con otros por, digamos, por no estar solo y por tener también una pareja o un amigo o alguien que te escuche y que puedas hablar. Y para vivir es importante estar con otros para compartir un proyecto, un ideal. Mira, lo importante sería que tanto el ser humano como el hombre o la mujer, que sea algo, que sea un compañerismo, un grupo, algo solidario, poder conversarlo y tratar de sacar una buena idea. Eso es lo bueno. Seguimos en Hora Libre con los y las estudiantes de Elisauro Arancibia. Estamos hablando del tema del trabajo y de lo importante que es andar el camino junto a otro, ¿no? Y ustedes me contaban que en el Arancibia se hacen talleres para aprender esto de algún oficio o alguna forma de insertarse laboralmente. Estamos pensando el tema del trabajo y ustedes también vieron algunos videos, ¿es así? Sí. Lo tengo anotado en la hoja de ruta, si me equivoco ustedes díganme. ¿Sí? No, no, sí, estás en lo cierto. Estuvimos viendo unos videos ahí que se visualiza en el tema, viste, de cómo uno llega frustrado del trabajo, con pocas ganas, viste, de condicionar un ambiente laboral, viste, y se complica mucho. Uh-huh. Y que siempre las situaciones complicadas, siempre hay que pasar las buenas y las malas. Sí. Del tema, viste, vínculos. Del tema de vínculos. Y digo, ¿a ustedes les pasó que en algún momento necesitaban del otro para poder arrancar o seguir adelante? ¿Se sintieron identificados con eso que vieron? Sí, de mi punto de vista, sí. Uh-huh. Sí, porque siempre... De mi parte, yo siempre anduve solo. No tuve compañía de nadie. Uh-huh. Y así que bueno, hasta el día de hoy sigo solo, me la rebusco yo solo, hago mi trabajo. Y bueno, pero ahora tendrías la compañía de quienes te apoyan en la escuela, de tus compañeros. Por ese lado sí, estoy de acuerdo, que tengo la compañía de ellos, de mis maestras. Y bueno, de todos los que trabajan ahí. Sí. Pero a la vez, cuando me salgo de la escuela, pero a la vez cuando llego allá a mi trabajo, es como que vuelvo a la solidaria de vuelta. Claro. Es como que no tengo compañía, no hablo con nadie, estoy solo. Y a veces, bueno, que tener una compañera o un compañero o alguien para hablar de las situaciones de uno o de los, no sé, de cualquier cosa, pero es bueno hablar, pero bueno, es la situación de cada uno. Sí, a veces los caminos, viste, te llevan a lugares que o a situaciones que momentáneamente no las tenés, pero siempre hay que buscarlas, Yo de mi punto de vista anduve solo y algunas veces me encanta andar solo, algunas veces pienso mejor que andar acompañado, pero bueno, ya va a llegar, Nau, va a llegar tu tiempo de estar mejor, boludo, y que encuentres alguna compañera. Sí, pero también a veces, viste, hay compañías que mejor descartarlas. No, sí, ¿no? como todo el mundo, viste. Siempre hay que elegir lo bueno y lo malo. Claro. Lo malo, viste. Yo, no sé, estoy del tema de consumo y en todos lados ahí. El tema de consumo. Y si veo una vereda que está mala, me cruzo a la otra vereda y sigo caminando por la vereda que esté buena. Claro, está bueno eso. Está bueno. Aide, ¿cómo ves el tema de la compañía? Y este camino de la vida. Sí, yo estoy acá en el colegio, en la escuela, por mi hijo y también por estudiar en la terminar la primaria y estudiar, como le cuento, que voy a estudiar. Y él es mi hijo, el que está sentado ahí en... Mira vos. Sí. ¿Y cómo se llama, que me olvidé? Brian. Brian, sí, lo dijo al principio. Brian. Me olvidé. Sí, así que estamos ahí para que nos comuniquemos con todos. A veces, como él dijo, que no podemos, a veces nos sentimos solos en nuestras casas y venimos a estudiar y nos sentimos diferentes en la escuela, para aprender, para estudiar, todas esas cosas. Y eso es nuestra meta de estudiar y... Lo único... De poder superar un poco más, ¿no? Sí, de podernos superar de elegir un poco más. Una mejor versión para el día de mañana en nuestras vidas. Ajá, eso, sí. Me encanta, y me encanta que tengas un proyecto con tu hijo, porque este también es un proyecto, ¿no? Familiar, esto de que vaya la madre y el hijo a estudiar y a buscar un futuro. Claro, porque eso es lo que también el colegio nos da, esas oportunidades de estudiar ahí, de personas cuando estamos, no podemos estudiar, y nos dan esas oportunidades para seguir estudiando, esas, esas fuerzas para seguir estudiando. Genial. Y eso, sí. Genial. Brian, ¿cómo es estudiar con mamá?

100.9. Y estamos con las y los estudiantes de la Escuela Isauro Arancibia y estamos hablando de trabajo. Y ahí empezamos a tomar el tema de la precarización laboral, ¿sí? Hicieron una entrevista a uno de sus profesores, pero un poco quería hablar con ellos y con ellas sobre qué piensan de la precarización laboral. Si piensan que esto trae alguna consecuencia, porque trabajaron el tema, ¿no? Y sí, yo concurro que el tema es muy complicado hoy en día, ¿viste? Porque mucha explotación, ¿viste? Son muchas horas y la situación no está para, ¿viste? Para que tu cuerpo y tu mente vuelva a ser explotada. Claro. ¿Viste? Uh-huh. Es mucho. Es mucho para uno que exige demasiado, ¿viste? Y que se lo lleva arriba. Claro. Porque hoy en día, viste, la explotación es habitual, ¿verdad? En la sociedad argentina. Claro, viste, te dicen, ¿y vos querés trabajar? Y bueno, trabajá. Y si no, es porque no querés trabajar si no aceptás estas condiciones. Sí, sí. Y uno tiene que saber cuándo está siendo explotado, ¿no? Este ejemplo que ustedes ponían sobre los pibes y las pibas que van a laburar al delivery, que trabajan un montonazo de horas en la calle poniendo el cuerpo, en la calle que es peligroso y exponiéndose, viste, a temas que hoy en día se está acostumbrado a ver, como, no sé, fue a repartir el delivery a Palermo y salieron dos motochorros y le robaron o lo mataron, o no sé, están trabajando en una pizzería y tenés que trabajar 24 por 24 para aunque sea salir empatado, boludo, para llevar el pan de cada día a tu casa. Sí, tremendo, tremendo. Pero lo más tremendo es que muchos de los políticos hacen campaña diciendo, no, acá lo que necesitamos es una reforma laboral. Te están diciendo que te van a precarizar aún más. Y bueno, me parece que eso tenemos que estar atentos, ¿no? Porque uno después va a votar y tiene que saber que con qué se va a encontrar después cuando ganen esos o esas políticas o políticos, ¿no? Bien, vamos a la entrevista que ustedes le hicieron al profesor Pablo Garacot, que se encarga de coordinar el área de trabajo. Bueno, vamos a escuchar el primer track de esta entrevista al profe Pablo. Hola, buen día. Mi nombre es Gonzalo Romero. Voy a entrevistar al profesor Pablo, que está en el área de trabajo. Hola, buen día, Pablo. Hola, buen día. Gracias. Pablo, te queríamos hacer esta pregunta entre todos los compañeros de Isauro Arancibia. ¿Cómo realizamos los trabajos laborales que pasaron de 2 horas a tener 7 en talleres de oficios? Ah, seguramente la pregunta está relacionada al proyecto como escuela. Nuestra escuela, por necesidad de nuestros estudiantes, porque bueno, son jóvenes y adultos o adultes, tenían la necesidad, obvio, del trabajo y la formación por el trabajo, ¿no? Como se estaban formando para terminar su escuela, también estaba la preocupación concreta que se necesita a todas las personas el trabajo. Entonces fue una necesidad construida con nuestros estudiantes la jornada extendida. Esa jornada extendida, por ejemplo, ustedes que están estudiando en la mañana, después de terminar su clases, su día de estudio, tienen la posibilidad de formarse también para el trabajo. Y desde ahí se generó esto, bueno, la necesidad de poner formación para el trabajo, pero también la necesidad de ampliar el tiempo para que puedan estudiar también para lo que tiene que ver con los oficios. Eso también se estudia. Bueno, y ahí estábamos escuchando sobre los talleres que se desarrollan en el Arancibia. Cuéntenme, ¿cómo fue el proceso de hacer las preguntas para después hacer la entrevista? De mi punto de vista fue complicada. ¿Por qué? A ver, contame. Y para mí fue complicada porque en el momento no se me ocurría nada. Cómo hacerle la pregunta y como que buscaba la vuelta como para hacerle la pregunta, pero para mí fue complicado hacerle la pregunta. Viste, a veces no es fácil, ¿no? Uno dice, ay, la pregunta es la parte más fácil. No, siempre. Mí no, es difícil. Es difícil cómo vos lo vas a relatar hacia el otro o a transmitirlo, ¿no? Y que el otro te entienda. Y que el otro te entienda también, sí. Claro. Bueno, el profesor Pablo, perdón, querías hablar y te corté. ¿Querías decir algo más? No. El profesor Pablo también habló de, bueno, cómo son los talleres ahí en el Arancibia, así que lo escuchamos. Buen día, profe, me presento, mi nombre es Nahuel. ¿Qué talleres de oficio hay? ¿Cómo suceden? ¿Cuántas personas hay? ¿Y cuáles le gustan más? Hola, buen día, Nahuel. Mirá, los talleres cada día tienen un taller distinto. Por ejemplo, en este momento está pasando que hay diseño textil y costura. Mañana hay panadería, por la mañana, por la tarde hay repostería. Los miércoles, mañana también, martes hay bicicletería. Los miércoles tenemos serigrafía, los jueves peluquería. Y los viernes, servicio de catering, también relacionado con la panadería. Digamos, en formación, como son espacios que están abiertos también a la comunidad, no solamente a los estudiantes de la escuela, sino también las personas pueden venir a formarse, las personas del barrio, a formarse para estos oficios. Pasan, en total hay más de 500 inscriptos. Pero bueno, y lo que gusta, depende mucho también de lo que charlamos en la pregunta anterior, de las ganas, de las necesidades, y es muy subjetiva la respuesta. Pero bueno, hay mucha gente en todos los espacios, esa es la realidad. Así que está buenísima también la pregunta. Y después hay también muchos prejuicios que aparecen cuando las personas se inscriben. Por ejemplo, el tema de bicicletería, mucha gente piensa que está pensada para los hombres. En realidad no, o costura, nos pasa al revés. Que bueno, pasan un montón de cosas también que te obligan a pensar y a relacionarte con el oficio desde otro lugar, ¿no? Quizás en algún otro momento la escuela enseñaba algunos oficios más pensados como género, ahora cambió por suerte esa mirada, entonces bueno, empieza a pensar en los talleres lo que pasa en la sociedad. Bueno, y a ustedes, ¿qué taller les interesaría antes de pasar a la secundaria? ¿Aide, hay uno, alguno que te interese particularmente? Sí, hay uno. Me gustaría estudiar peluquería. Ajá. Para un trabajo para mí también, ¿no? Claro. Sí, es interesante porque tiene salida laboral. Sí. El pelo siempre crece, afortunadamente, ¿no? Sí. No se lo tiene que recortar. Más que todos los hombres. Sí, claro. Sí. ¿El resto, alguno en particular que les interese? Repostería a mí. Ajá. A mí repostería. Bueno, sí, genial. Sí, me gusta sorprender a los demás cuando estamos comiendo, tomando algo, un café, aunque sea. Sí. Eso estaría muy bueno. Me gusta el tema, viste, de agarrar y ensuciarme un poco con dulce, con masa, viste, para aprender. Genial. Yo al menos me anoté para la panadería, pero resultó que nunca voy a la panadería. ¿Te da fiaca? No me gusta. No te gusta. Bueno. Fui una vez sola, pero vi que eran muchas mujeres y pocos hombres, entonces agarré, me pegué la media vuelta y me fui a la mierda. No sé por qué lo dijiste, si somos buenas las chicas, somos buenas compañeras. No, pues yo fui a la panadería, la primera vez que fui.

canto al despecho a todo pulmón. Me doy mis gustitos para eso trabajo de lunes a viernes y de sol a sol. Y no necesito de un galancito que invite esta noche, pues hoy pago yo. Yo vivo la vida como a mí me gusta. Mi amor es sincero, para eso trabajo, porque mi cariño no lo compra nadie con ningún dinero. Sirvan de todo que hoy pago yo. La gente que vive la vida de alma sincera y un buen corazón. Y no me conquista una camioneta, si me gusta una me la compro yo. Algunos me dicen, dígame Valquiria, ¿cuándo será el día en que se va a casar? La vida como a mí me gusta, y si me enamoro, mi amor es sincero. Por eso trabajo, porque mi cariño no lo compra nadie con ningún dinero. Seguimos en Hora Libre en el barrio con las y los estudiantes de la Escuela Isauro Arancibia. Estamos con Gonzalo, con Aide, con Nahuel y con Brian. Estamos en el último bloque y hay un tema que tocaron ellas y ellos, que es el trabajo y género. En principio, uno puede decir, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Es igual el trabajo para las mujeres, para los hombres? ¿Qué estuvieron viendo en este bloque? Estuvimos viendo desigualdades de género, porque hoy en día, viste, viste, el tema muy machista, viste, el tema también de discriminar hacia la mujer o hacia el varón también, uno mismo, uh-huh. Viste, es muy complicado. Sí, a veces las mujeres por igual trabajo recibimos menos paga, ¿sí? Y también las mujeres, hay algo que seguramente Aide coincidirá conmigo. Las mujeres somos cuidadoras. Hacemos un montón de trabajo que nadie nos paga, ¿no? Cuidar a los hijos. Sí, exactamente, sí. Las mujeres trabajamos más que los hombres, más que todo, porque hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, dedicarse a los chicos, llevar a la escuela, trabajar. En mi caso es muy complicado, digamos. Estoy estudiando, quiero estudiar, también me hago cargo de mis hijos, tengo que trabajar para mantenerlos a mis hijos, llevarle a la escuela, hacer en casa las cosas de hacer, cocinar. La verdad, para una mujer no se termina el trabajo. Nunca termina, ¿viste? No, no. Y bueno, afortunadamente las nuevas generaciones están cambiando esto, ¿no? Los varones también hacen las tareas del hogar y demás, pero cuesta el cambio cultural, ¿sí? Y cuando uno tiene que cuidar, las mujeres somos cuidadoras y ese trabajo no lo pagan, nadie lo paga, ¿no? Afortunadamente, por lo menos tenemos la posibilidad, muchas mujeres tienen la posibilidad de acceder a una jubilación, por ejemplo, de ama de casa, porque está reconocido como un trabajo en esa parte, ¿no? Nadie te lo paga, pero finalmente a la hora de ser mayor y tener algún tipo de seguridad con respecto a eso, existe la jubilación de ama de casa. Es un trabajo, aunque nadie lo pague. Ustedes estuvieron trabajando el tema de las publicidades, ¿no? Estuvieron viendo publicidades. Sí. Muchas.

pensar en las condiciones laborales en las cuales justamente hacen su tarea. Estuvo buenísimo que hayan venido. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pasaron los nervios, por ejemplo? Sí, por supuesto. Ahora tengo ganas de hablar hasta mañana. Yo sabía que eso iba a suceder, porque siempre la primera impresión, ¿viste? Nos asusta, pero después sí, esto es un viaje. Se te cierra el estómago, no tenés ganas de hablar, nada, pero ahora que estamos frente al micrófono y en confianza, está muy bueno. Quiere salir todo. Sí, quiere salir todo, exactamente. Bueno, vamos a tener que planificar un segundo programa. Estuvo buenísimo esto que hayan pensado sobre las cuestiones laborales, que hayan contado sobre sus trabajos, sus talleres sobre justamente inserción laboral. Y antes de que termine este espacio, yo quería preguntarles a los dos docentes que los acompañaron y las acompañaron. A Florencia, si te querés acercar un poquito a este micrófono, un poco a ver, trabajar en el Arancibia, supongo que debe ser una elección. ¿Qué te llevó a trabajar en el Isauro Arancibia? Hola, bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo soy nueva en la escuela, empecé este lunes, así que aprendiendo un montón de los compañeros, las compañeras. Conocí a la escuela, por supuesto, pero no había tenido experiencia, así que muy entusiasmada y bueno, conociendo acá a la gente. A la gente de la escuela. Hermosa gente, así que muy, muy contenta. Bueno, buenísimo. Y Ramón, ¿cómo es tu caso? ¿Cómo es trabajar en el Arancibia? ¿Fue tu elección trabajar ahí? Sí, para mí fue una elección. Acércate un poquitito. ¿Ahí? Sí. ¿Estamos bien? Sí, para mí fue una elección. Ya hace casi 13 años que estoy ahí compartiendo el espacio. Y nada, siempre me gusta charlar con los pibes, compartir. Siempre me sumo a todas esas cosas que la verdad que son bastante nutritivas, ¿no? Para todo y para el espacio también. Bueno, gracias por el laburo que están haciendo. Y nosotros nos vamos a ir con este último tema, porque lo eligieron las chicas y los chicos, los y las estudiantes, para cerrar este programa sobre el trabajo. Y así con el tema de Viejas Locas, Homero, que lo eligieron justamente para cerrar este programa sobre el trabajo, nos despedimos. Recuerden que hoy a la tarde está hora libre, turno tarde, a las 2 de la tarde, valga la redundancia, todas las tardes que dije. Ahora quedan Nuevos Trapos con ustedes y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11. Chau, chau. Autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio. Parada.